A pesar del bloqueo económico, financiero y comercial al que está sometida Cuba por Estados Unidos, el Estado revolucionario continúa prestando atención a la actividad educacional en todo el país. Nereisi Gutiérrez Labrada, subdirector económico del sector, se refiere a las condiciones alimenticias que se le garantizan a los estudiantes cubiteños. Destinamos cerca de 5 millones de pesos anuales para garantizar una alimentación adecuada con todos los balances nutricionales que deben tener los jóvenes, niños y adolescentes en cada una de las educaciones, con un nivel de prioridad fundamental para los círculos infantiles y la escuela especial a partir de las necesidades educativas especiales que llevan estos menores. En el caso del círculo infantil, fundamentalmente la educación, donde más gastos se generan a partir del costo de los recursos alimenticios que hacia allí se asignan. Estamos hablando de la carne res, el jamón viking, la jamonada especial, el pollo, la carne de cerdo, son recursos que se asignan allí, y aparte también se propicia el consumo de hortalizas y vegetales, a los cuales se destinan grandes cifras económica, y nos basamos fundamentalmente en el aporte que realizan los productores independientes que tenemos en el territorio de la granja urbana y suburbana, que hacen llegar sus productos frescos todos los días a cada una de nuestras escuelas. Los estudiantes de la FEN y la FEU en Sierra de Cubitas, como en todo el país, continúan rechazando el bloqueo y defendiendo las conquistas de la revolución, especialmente el derecho a una educación para todos y de calidad. Fue una entrevista de Miguel Ángel Quiroga Costa.